Bueno, actividades previas, todo el movimiento que se está haciendo para preparar las actividades últimas. Ese ya, como decía, es importante. Más allá de lo que se realiza, que hay tanta gente que se mueve, que se preocupa, se interesa, a conocer un poquito más la parroquia. Y bueno, una cosa previa es la rifa, que ya está a la venta. Y fruto, no tanto de la iniciativa del párroco que dice, ah, necesitamos dinero, no. Fruto más bien de la iniciativa que de la gente, y el párroco está feliz porque la gente se mueve. Por esto entonces le doy gracias al Señor y también a todos los que están trabajando para preparar esta celebración. ¿Los recursos serán para refaccionar la parroquia? Ay, pues, refaccionar la parroquia. La parroquia, bien, la iglesia, el templo San José, ustedes lo conocen, muy bonito, moderno, unas líneas especiales, originales. Y principalmente lo que diríamos sirve, no es tanto sobre la estructura. Hay algunos que dicen, ¿por qué no poner vitrales? Otro dice, ¿por qué no mejorar la amplificación? Otro dice, ¿por qué no mejorar la iluminación? Bueno, es fácil decir. Entonces veremos después con las personas que un poco están encargadas de eso, cómo destinar los fondos.